A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, estamos dando comienzo a la emisión correspondiente a este día para presentarles las noticias más importantes en el departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Díaz. Producción sonora, Elkin Parra Chávez. Y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Oyen Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy la gerente del Hospital San Vicente de Paúl, doctora Gladys Bejarano, encabeza los actos de entrega de obras de mejoramiento del Centro de Salud de Choachí y Hospital de Fomeque. En Nemocón se cumple la primera gran exposición de fotografía de lo natural a lo artístico. En Consejo Directivo de la CAR se definió apertura de la convocatoria para elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional CAR el 22 de junio al 27 de julio, día en que tendrá lugar la elección. Universidad Distrital, otra opción en educación superior. Bilingüismo, administración e ingeniería ambiental serían las nuevas alternativas profesionales. El gobernador Álvaro Cruz recibió ayer a Minijunta de Acción Comunal de Gachancipá. Cajicá lidera interesantes actividades orientadas a ponerle freno al tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. Ayer se cumplió el segundo encuentro de concejales con el gobernador Álvaro Cruz y eligieron la directiva de la Asociación Departamental. En Sopó, viva y goce con el quinto festival de la Mama desde hoy y hasta el domingo 1 de julio. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Venecia, José Emilio Ríos Mora. Titular desde Tabio. Desde el municipio de Tabio, queremos hacer la invitación a todos los niños y niñas que salen a vacaciones a ser parte de las vacaciones recreativas que está organizando en este momento la Alcaldía Municipal a través del Instituto de Deportes Indertap del 22 de junio al 6 de julio. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Enfomeque, sala de redacción. Dos actos especiales se cumplirán en el transcurso de hoy jueves en el oriente de Cundinamarca, auspiciados por el Hospital San Vicente de Paúl, cuya sede principal es Fomeque y da cobertura en servicios de salud a los vecinos municipios de Choachí y Ubaque. Según lo dio a conocer a Recorriendo Cundinamarca, la gerente de la institución, doctora Gladys Bejarano Clavijo, hacia la 1 de la tarde se cumplirá la inauguración de las nuevas obras del Centro de Salud de Choachí en la vía al refugio. De igual forma, a las 3:30 de la tarde se procederá a la bendición de los nuevos servicios de urgencias y salas de parto del Hospital de Fomeque. La alta dirección de la S Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque tiene el agrado de invitar a las comunidades de Choachí y Fomeque a los actos de inauguración de las obras mencionadas y que se suman a las ya entregadas en las áreas de consulta externa, hospitalización y cirugía, que muestran un hospital renovado y dispuesto a servir pensando en la salud. en Nemocón, sala de redacción. En la mina de sal de Nemocón se presenta para esta temporada de vacaciones de mitad de año la primera gran exposición de fotografía de lo natural a lo artístico. Desde las entrañas de la tierra a 80 metros de profundidad, lo mejor de la fotografía y arte de las exposiciones itinerantes del Museo Nacional de Colombia. Los turistas y visitantes, además de disfrutar de esta gran exposición itinerante de fotografía, conocerán todos los encantos de la mina de sal de Nemocón, como los espejos naturales de salmuera, el salón de bailes y eventos, la cascada de sal con más de 80 años de antigüedad, el manantial o pozo de los deseos, la cámara de la capilla de la Virgen del Carmen, donde podrán conocer la imagen del Señor caído en una de las etapas más dolorosas del Via Crucis, en la cámara de pálpito, o de los enamorados se sorprenderán con el cristal de sal Alita de 1.600 kilos, único en el mundo. En la mina de sal de Nemocón, el corazón de Colombia palpita desde las entrañas de la tierra para el mundo. Conozca la ciudad o cámara de las estalactitas y estalagmitas, el pozo de San Juan, que por su densidad, cristalinidad y salinidad es conocido como la réplica del Mar Muerto. El tanque Santa Bárbara o espejo natural de salmuera subterráneo más grande del mundo. Invitan el municipio de Nemocón, de todos para todos, la Casa de la Cultura y la mina de sal de Nemocón. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció en desarrollo del Consejo Directivo de la CAR que el próximo 22 de junio inicia la convocatoria para las inscripciones de los aspirantes a la dirección de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. El mandatario departamental agregó que la elección del nuevo director de la entidad ambiental se realizará el viernes 27 de julio del año en curso. De esta forma, se entrará a elegir al director que reemplazará a su titular, Alfred Ignacio Ballesteros. Cabe mencionar que durante el último consejo directivo se revisaron, entre otros temas, el manejo del centro Manjuí y el salto de Tequendama. En Funza, sala de redacción. Con el objetivo de delinear el convenio marco de educación formal en temas específicos como el bilingüismo, medio ambiente, asistencia en literatura, licenciatura, apoyo en infraestructura, tecnologías, entre otras, el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adelantaron los primeros acercamientos. Una visita guiada y el análisis de nuevos proyectos para sacar adelante las nuevas propuestas de educación se adelantó en el Biblioparque Marqués de San Jorge, con el secretario de Educación Francisco Rodríguez y un grupo de asesores y docentes del Centro Superior en Ingeniería Catastral, Lingüística, Licenciaturas y expertos en Medio Ambiente para evaluar el estado de los humedales del municipio. Por su parte, el director de la Unidad de Extensiones de la Universidad Distrital, Abelardo Rodríguez Bolaños, sostuvo que el municipio de Funza cuenta con una infraestructura educativa de alto nivel y con la cual se podrían llevar a cabo excelentes programas de educación. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, tengan muy buen día. Los saluda Andrés Santiago Lozano desde la emisora comunitaria Radio Huayca Estéreo 88.3 FM del municipio de Tabio. Radio Huayca FM Estéreo. Vive en tu medio. Se complica la situación de seguridad en el municipio. Un grupo de 15 personas, entre ellas 4 habitantes del municipio de Tabio, fueron víctimas de un atraco en el trayecto que conduce hacia el Cerro de Huayca. Diego León, una de las personas afectadas, nos comenta cómo sucedieron los hechos. Inicialmente un grupo de 15 personas subíamos, 4 de esos 15 éramos acá de Tabio, y nada, nos dividimos en 3 grupos. Cuando ya finalizamos la caminata, digamos, hacia la peña, ya en la punta a punta, hay como un solar siempre donde no llega, y ahí pues nos estaban como esperando. Había un muchacho inicialmente bajito, con cachucha, y simplemente nos saludó y nos decía que ya iba de bajada, nosotros íbamos llegando, lo saludé, yo iba al último que iba, digamos, comandando el grupo, y ahí fue cuando nos apuntó nuevamente, y ya habían apuntado a mis otros compañeros, pues por como íbamos divididos, obviamente los primeros fueron los primeros que cogieron, y nada, después era como si fuera un peaje, el que llegara de familia, señoras, las iban cogiendo nuevamente, quitándoles los zapatos y pues obviamente quitándoles los cordones para así mismo pues amarrarlos. Entonces pues nada, nos amarraron y esculcaron absolutamente todo, nos quitaron todo y bueno, pues gracias a Dios también nada nos pasó, digamos, de salud ni nada, nadie así, pero sí fue como un momento súper tenso, como hora y media. ¿Pudieron determinar ustedes cuántas personas integraban la banda de atracadores? No podíamos mirar cuánta gente había porque pues en un grupo, digamos, donde yo estaba, simplemente se movilizaban como 3-4 sujetos ahí, pero en sí se cambiaban, iban hasta el otro grupo, entonces volvían, entonces pues en sí vimos como una totalidad por ahí de 5-6 personas que estaban atracando. ¿Todos estaban armados? Sí, claro, con cuchillos y revólver. Actualmente hacemos la recomendación a todos nuestros oyentes, habitantes del municipio y turistas, que se abstengan de subir solos al Cerro de Huayca mientras se garantiza la seguridad en este recorrido. Pasando a noticias más amables, jóvenes beneficiados del Fondo Educativo del municipio de Tabio recibirán un subsidio que les ayudará a aquellos que están actualmente cursando sus estudios universitarios o quienes quieran empezar a realizarlos. De la Oficina de Educación y Desarrollo Social nos habla Andrés Gil Cristiano sobre esta iniciativa de la Alcaldía. Bueno, para todos ustedes, la ayuda que les va a dar la Alcaldía Municipal de Tabio es la de un salario mínimo para las personas que están estudiando, subsidio, crédito, diferentes cosas que se va a tener en la parte de la alcaldía. La fecha de inscripciones ya se cerró, ya salieron la publicación de los resultados. El señor alcalde va a hacer una reunión donde se va a entregar toda la plata que tiene destinada para esto. Esa plata la van a entregar directamente consignándolo a la cuenta de la universidad. Se va a hacer en cheque, pagándolo directamente a ellos. La lista de estudiantes beneficiados está publicada en la Secretaría de Educación y Desarrollo Social y en la página de internet de nuestra emisora. Queremos enviar una felicitación especial para el grupo de jóvenes de nuestro municipio, quienes, comandados por el maestro Jefferson Cruz, consiguieron una muy buena participación en el Campeonato de las Artes Marciales Internacional Copa Colombia, realizado en la ciudad de Bogotá, con resultados positivos para la delegación local, obteniendo 10 medallas de oro en el Festival Infantil y en la categoría juvenil 9 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce para un total de 19 preseas. Felicitaciones para nuestros campeones. Por último, queremos hacer la invitación a todos los niños y niñas que salen a vacaciones a ser parte de las vacaciones recreativas que está organizando en este momento la Alcaldía Municipal a través del Instituto de Deportes Indertap del 22 de junio al 6 de julio. Vacaciones que incluyen actividades de danza, pintura y deporte. Las inscripciones están abiertas en el Indertap y la fecha de inicio será el 22 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Esta es toda la información. Desde el municipio de Tabio, Andrés Santiago Lozano reporta para Recorriendo Cundinamarca desde Radio Huayca Estéreo 88.3. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Administración Departamental dio la bienvenida a la Minijunta de Acción Comunal del municipio de Gachancipá, conformada por niños entre los 7 y 14 años de edad, al mundo de la participación ciudadana en pro del desarrollo de la calidad de vida de sus comunidades. Durante el encuentro, el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, en cabeza de su gerente Jorge Emilio Rey, realizó una invitación para que las demás secretarías del departamento se vinculen con las organizaciones comunales, especialmente con las 253 minijuntas cundinamarquesas. En el desarrollo de la jornada, se realizaron actividades lúdicas y de prevención con los niños y jóvenes gracias al trabajo conjunto entre el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, el Instituto de Recreación y Deportes, la empresa inmobiliaria y la Secretaría de Salud de Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción. La Gerencia de Desarrollo Económico y Social, en asocio con la Oficina de Juventudes de Cajicá, realizaron una capacitación sobre el manejo de sustancias psicoactivas. La socialización estuvo dirigida a las diferentes gerencias y dependencias que trabajan con población vulnerable, tales como la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Oficina de Juventud, Acción Social, SISBEN y demás oficinas que trabajan en el área social y las problemáticas de la drogadicción. La conferencia a cargo del Dr. John Ramírez de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca contó con el apoyo del programa Jóvenes Constructores de Paz y sus líneas de prevención y atención de desastres. La charla, que duró cerca de 4 horas, hizo énfasis en los orígenes de las drogas, haciendo una gran descripción del mercado de sustancias psicoactivas, su historia, su presente, así como también cuadros comparativos del narcotráfico frente a otros países. El objetivo general de esta actividad es dar a conocer el contexto general al mundo de las drogas y de esta manera poder tomar decisiones que logren erradicar la venta ilegal de toda clase de sustancias alucinógenas en toda la región y especialmente en el municipio de Cajicá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un poco más de 500 concejales de Cundinamarca y el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, se reunieron ayer durante el segundo Congreso Departamental de Concejales, realizado en el Teatro Antonio Nariño de la sede central de la Gobernación. Durante el evento instalado por el gobernador Cruz, se realizaron las elecciones de dignatarios a la Asociación de Concejales de Cundinamarca y se analizó el tema régimen político mediante conferencia de Orlando Posada de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. En Sopó, sala de redacción. Estamos destruyendo nuestra casa, la tierra, de forma sistemática y acelerada. Muchos de nuestros hábitos diarios aportan a la destrucción. Si queremos sobrevivir y dejar a nuestros hijos algo más que un basurero estéril, debemos empezar a cambiar ahora mismo. La programación del quinto festival A la Mama ha sido diseñada para aprender nuevos hábitos, amables con la naturaleza. Es más sencillo de lo que parece y más divertido de lo que se podría imaginar. La tierra es un ser vivo, fascinante, y con un poco de cariño reverdecerá. La programación del quinto festival A la Mama Renace la Vida inicia hoy jueves 21 de junio con la inauguración y celebración del solsticio en el parque principal. Su clausura estará prevista el próximo domingo 1 de julio con la Feria del Trueque, intercambio de bienes, saberes y servicios sin necesidad de dinero. Taller construcción de una silla con botellas por proyecto 3.5, lanzamiento de bici licuadora, Tabía, naturaleza en árabe, y por Ayuni, danza oriental, Bogotá. Esta obra resalta la importancia de la naturaleza y las consecuencias de no cuidarla a través de la interpretación de varios estilos de danza oriental. Los Ritos del Fuego, por compañía Adranza de Bogotá, danza inspirada en el momento en que Orisha, dios mitológico que abre los caminos de la guerra y el trueno, le da fuego al ser humano para acompañar sus ceremonias. Cierre musical del quinto festival A la Mama, música andina, folclor sureño, tambores fusión. Todas las actividades son gratuitas. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los rectores de las instituciones de educación superior vinculadas al plan 4 por una opción de vida, más y mejor educación con calidad, creado y liderado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, asistieron al despacho del gobernador Álvaro Cruz para firmar el acuerdo mediante el cual 5.000 jóvenes del departamento podrán ingresar a la educación superior. Se trata de un proyecto que busca facilitar el acceso y la permanencia de los egresados de los colegios oficiales del departamento a la educación superior en los programas de pregrado. El ICETEX, como entidad encargada de administrar los recursos, realizará un préstamo del 25% condonable para el SISBEN 1 o 2. La institución de educación superior realizará 25% de descuento en el valor de la matrícula. La Gobernación de Cundinamarca aportará 25% del valor subsidiado y el estudiante el otro 25% restante con opción de crédito. Durante el acto, la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, manifestó que el plan busca generar condiciones y capacidades territoriales para que los jóvenes del departamento logren un mejor acercamiento a su territorio y tengan un sentimiento de identidad y pertenencia con él. En el plan de gobierno Cundinamarca Calidad de Vida, nos hemos preocupado por darle a nuestros jóvenes condiciones para que tengan precisamente calidad de vida. Ellos son el futuro del departamento, afirmó la señora Caballero. A la fecha, el plan cuenta con 16 universidades aliadas y está pendiente la vinculación de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Javeriana y de los Andes, instituciones con las que se adelantan conversaciones. De igual manera, las universidades oficiales de Cundinamarca, Pedagógica, Nacional, Distrital y el Colegio Mayor de Cundinamarca se unen a nuestro proyecto, pero de forma diferente, aclaró la secretaria de Educación. Vale recordar que para beneficiarse con el programa, los estudiantes deberán cumplir con algunos requisitos como ser egresados de colegios oficiales de Cundinamarca y contar con un cupo en una universidad vinculada al programa. Una vez matriculados, deberán mantener un promedio académico mínimo de 3.5 sobre 5 y ceñirse a las normas contempladas en el reglamento de estudiantes, según lo establecido por cada institución. Además, algunos programas como Derecho, Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social y Contaduría no se privilegiarán con el Plan 4 por una opción de vida, ya que el propósito es ofrecer a los que respondan a las necesidades de los estudiantes y del departamento. En Onda, Departamento del Tolima, Sala de Redacción. La ciudad de Los Puentes, como se le llama a este bello puerto tolimense Onda, ubicado sobre el Río Grande de la Magdalena, y que sirvió como escenario para el Festival Nacional de Bandas Marciales el pasado domingo 17 de junio de 2012, donde se dieron cita alrededor de 29 bandas de diferentes ciudades y municipios de Colombia para competir en las diferentes categorías. El jurado calificador entregó para la categoría especial 5 premios a la Banda Marcial Imperial de Ricaurte, Cundinamarca: mejor grupo de bastones, banda más disciplinada, mejor coreografía, mejor grupo de liras y mejor grupo de vientos. Primer lugar, trofeo de campeón 2012, 1.700.000 pesos en efectivo, Banda Marcial Imperial de Ricaurte, Cundinamarca. De esta manera, una vez, el nombre del municipio de Ricaurte, Cundinamarca, tiene la promoción y el reconocimiento a nivel nacional con su banda imperial, gracias al apoyo que ha venido brindando la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel, al esfuerzo y dedicación de los 90 integrantes que participaron en el evento y la disciplina y orientación por parte del licenciado Román Fernando Jiménez en calidad de director. Y así se suman 2 premios nacionales obtenidos en menos de 8 días luego de haber traído el trofeo de campeón en Zipaquirá, Cundinamarca, el pasado 10 de junio del año en curso. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Estudio a distancia en la Fundación Universitaria del Área Andina, posgrados en Auditoría en Salud, Epidemiología, Gerencia en Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, Informática y Telemática y Pedagogía para la Docencia Universitaria. Convocamos personas con ánimo emprendedor para que hagan parte de nuestro equipo de gestores regionales. Para mayor información, comunicarse al 311-598-0435. www.corfedes.co/contáctenos. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora nuestro invitado es el señor alcalde de Venecia, José Emilio Ríos Mora. Señor alcalde, muy buenos días, un placer tenerlo en nuestra audición. Bueno, buenos días a usted, a sus colegas ahí, a todos los audiencia de noticiero. Señor alcalde, inicialmente nos gustaría conocer cuáles fueron los puntos fundamentales de su programa de gobierno que lo llevaron a ganar la alcaldía de Venecia. Bueno, para ganar la alcaldía de Venecia, inicialmente hablando con la verdad, explicando a la gente qué es lo que podemos hacer por Venecia, con honestidad, con rectitud y con el compromiso que todos debemos tener por nuestro municipio. Inicialmente la parte social dirigida a los niños y a la tercera edad. Ahí entonces implementar los programas que tiene el gobierno nacional para los abuelos y para los niños. Luego de ahí, pues implementar la parte que le corresponde a los campesinos, que es mantener las vías en perfecto estado, porque en estos momentos pues aún todavía están en mal estado, en razón a que la maquinaria hasta hace poco la acabé de reparar. Luego de ahí, pues todos unidos a un esfuerzo grandísimo que es sacar a nuestro municipio en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de agua potable. Entonces estamos en salud, pues implementamos de que íbamos a acabar con las colas y la madrugada al puesto de salud para obtener una ficha, y entonces allí ya simplemente con una llamada desde la casa de cada uno de los usuarios se llama para que le den la cita al día siguiente sin necesidad de que tenga que madrugar y hacer cola. En la parte educativa, pues cambiamos toda la forma de transporte. El transporte anteriormente era un transporte de vehículos camperos particulares, entonces implementamos de que todos los vehículos fueran de servicio público y aptos para el transporte escolar, para que el servicio público tengan todos los seguros habidos y por haber para que tengan seguridad a los niños. En agua potable estamos haciendo allí los estudios y diseños del plan maestro de acueducto alcantarillado de Venecia, como los centros poblados del Trébol, Aposentos, y los estudios para construir los acueductos veredales. Lo otro que tenemos allí, pues no hay la comunidad donde haga deporte, entonces por eso es que algunos que se encuentran desocupados pues arrancan para donde no deben de ir, y para ello entonces vamos a ver si construimos el coliseo cubierto multifuncional, donde en este coliseo se pueda hacer deporte, se practique la cultura, se practique la parte social. En otros aspectos, pues ya te dije, mantener las vías en perfecto estado y los proyectos productivos para los campesinos. Pues notamos muy activa su administración, señor alcalde de Venecia, José Emilio Ríos Mora. ¿Quedó usted contento con la forma como fue tratado el tema y cómo fue aprobado por el Consejo su plan de desarrollo? Sí, efectivamente el plan de desarrollo lo construimos allí los mismos venecianos. No tuvimos la oportunidad de contratar a ningún consultor para construir el plan de desarrollo. Nosotros mismos con las comunidades, allí participó el consejo, participó la personería, participaron todos los entes del municipio y las comunidades, que es lo que más nos interesaba. Pues la comunidad es muy ambiciosa, lo mismo que el alcalde y todos los funcionarios, y hicimos lo que el pueblo quiere. Maravilloso, porque pues esa será su carta de navegación de aquí en adelante, en este periodo que le ha encargado la comunidad veneciana. Señor alcalde, ¿cuáles son los principales atractivos de Venecia? El atractivo de Venecia es algo que allí lo hay y no lo hay en ninguna otra parte del país. Son las cascadas hidrográficas. Allí tenemos una cascada, el Salto de la Chorrera, donde es una cascada de agua limpia de más de 200 metros de caída. Tenemos una cascada llamada La Regadera, donde un poco más pero allí donde la gente va y se divierte porque es como una regada y la gente se baña. Tenemos dos cascadas, en una en Aposento, otra en Hungría, y lo más hermoso, el Cañón de Sumapaz. Señor alcalde, ¿cuántos habitantes tiene el municipio de Venecia? Pues lo del municipio de Venecia, como otro municipio, es incierto. Dice que son 4.800, verificando en lo del Sisben son 5.221, y según informaciones que tenemos, son 6.823. O sea que va más bien por arriba de lo que es la cifra, digamos, oficial, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Y lo otro que tiene Venecia es el calor humano, la gente, su humanidad, su compromiso para servirle a la comunidad. Allí la gente que llega a Venecia pues se viene satisfecha por la forma de cómo tratan a las comunidades, la misma gente que asiste a nuestro municipio. ¿A qué se dedica fundamentalmente la población de Venecia, alcalde José Emilio Ríos Mora? Allí el fuerte es la agricultura. Entonces yo pienso que en Venecia no hay pobreza, en Venecia hay gente trabajadora y gente que necesita, porque yo digo que un pobre es aquel que no consigue con qué comer. Pues necesidades básicas uno la tiene, las necesidades de la vivienda, necesidades de los servicios públicos, las necesidades primordiales como estas se ven en todas partes, pero allí creo que pobreza no hay, porque yo entiendo que pobreza es aquel que no consigue con qué comer. Maravilloso. ¿Y cómo está el aspecto turístico en este momento, señor alcalde? Tenemos entendido, por lo que usted nos dice, pues que hay muchos atractivos y que quieren fortalecerlo, pero ¿cómo está en el momento? Nuestro atractivo turístico es ecológico, agropecuario, pero a son de ello vamos a hacer lo posible por construir una piscina de agua azufrada, agua medicinal. Y entonces eso será mucho más atractivo para las comunidades, pero allí el atractivo es un turismo ecológico o agroecológico. Alcalde, ¿cuál es el eslogan de su administración? La bandera nuestra es Unidos recuperaremos a Venecia. Alcalde, ¿y las necesidades más apremiantes cuáles son? En este momento, por ser el municipio el 75, casi 80% de población, lo que más apetecen es que les tengamos las vías en buen estado. Señor alcalde, ¿cuál es, en qué época del año realizan ustedes las festividades en Venecia? Tenemos ahorita en el 15 y 16 la fiesta de la Nuestra Señora del Carmen, es la patrona del municipio, y lo que son ferias y fiestas, estaremos en el primer puente del mes de noviembre. Primer puente del mes de noviembre. Una tradición importante, suponemos nosotros, ya de muchos años para estas festividades, alcalde. Allí por la gente tan tranquila, el pueblo tranquilo, la hospitalidad que se le brinda a los turistas, allí acude mucha gente de todo el país a disfrutar de nuestras ferias y fiestas, por ser unas fiestas culturales, deportivas y atractivo turístico. Y finalmente, señor alcalde, quisiéramos que usted hiciera una invitación a todos los cundinamarqueses que lo escuchan en otras partes del territorio para que visiten su municipio. Bueno, para invitar a todos los cundinamarqueses, a los bogotanos, a todo el país, a que visiten Venecia, Cundinamarca, ubicada en la región del Sumapaz. La ruta a seguir es Bogotá vía Melgar. Antes de llegar a Melgar, sí, hay un sitio que se llama Boquerón. Antes de ingresar al caserío Boquerón, se desvía la carretera que conduce a Pandi, Venecia. Y de Boquerón allá son apenas 30 kilómetros. Muy bien. Alcalde, quisiéramos también consultar su opinión acerca de este proyecto que nosotros tenemos, Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras que llevan esta información de los diferentes municipios. ¿Qué opinión le merece? Pues la opinión que me merece es positiva, pero además de ello felicitarlos y agradecerles a ustedes por esa oportunidad que le dan a los pueblos de Cundinamarca, donde ustedes recorren los municipios, donde ustedes informan la parte positiva de todos los municipios, y se da a conocer a nivel nacional y departamental lo que es Cundinamarca. Es el alcalde del municipio de Venecia, José Emilio Ríos Mora, en Recorriendo Cundinamarca. Alcalde, muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias a usted, a todos sus compañeros ahí en el audio, y un día muy especial para todos los cundinamarqueses. por todo Cundinamarca. La radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora tenemos un informe desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en su oficina de comunicaciones con nuestro colega y compañero Juan Helmut Larraondo Cardona. Juan Helmut, buenos días. Muy buenos días a Recorriendo Cundinamarca y a las 25 emisoras comunitarias que a lo largo y ancho del departamento suministran toda la información a esta hora de la mañana. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca informa que se ha dado a conocer al público a través de la página web www.car.gob.co los estudios que se tuvieron en cuenta para declarar la Reserva Forestal Regional Productora del Norte, llamada Tomás Van den Hamen, en honor a ese extraordinario ecologista alemán que vivió tanto tiempo en Colombia. Lo anterior en cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones de socialización de la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal, el cual debe contemplar el diagnóstico, zonificación ambiental con su régimen de usos y programas y proyectos orientados al mantenimiento de los objetos de conservación de la reserva. Asimismo, con el objeto de fortalecer el acompañamiento técnico del proceso, los ciudadanos podrán conocer en el portal de la CAR la fecha, hora y lugar de la zona norte, donde se programarán las nuevas reuniones con las instituciones locales, distritales, regionales, en las que se avanzará en el proceso y compromisos adquiridos. El objeto del Acuerdo 11 del 19 de junio de 2011, por medio del cual se declara la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, Tomás Van den Hamen, se adoptan determinantes ambientales para su manejo y se dictan otras disposiciones. Es fortalecer, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas, flora y fauna de la Reserva Forestal ubicada entre las localidades de Suba y Usaquén. Algunos de los documentos puestos a disposición del público son el concepto emitido por el panel de expertos del Ministerio de Ambiente en el año 2000, estudio de consultoría 168 de 2002 desarrollado por el arquitecto Gustavo Perry, el contrato de consultoría 755 de 2005 desarrollado por la firma consultora Planeación Ecológica, contrato de consultoría 574 de 2007 desarrollado por el doctor Germán Rodríguez Villamizar y el estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt en convenio con la Alcaldía Local de Suba y la Secretaría Distrital de Ambiente. Repetimos, todos estos documentos están a disposición de la comunidad en la página web www.car.gob.co. Esta es la información que se origina para Recorriendo Cundinamarca desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Muy buen día para todos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Las noticias desde Vergara con Frecuencia 5. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña Flor Marina Riaño, gestora social del municipio de Vergara. Bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, muy amable. Háblenos de políticas públicas de equidad y género e igualdad de oportunidades para todas las mujeres. ¿De qué se trata este proyecto? Sí, este programa se está desarrollando a nivel país, no solamente en Cundinamarca, a través de la ordenanza 099 de 2011. Quiero recalcar que este programa lo habíamos iniciado, Cundinamarca, el señor gobernador en ese entonces también era Álvaro Cruz. Iniciamos ese programa en Cundinamarca con la ley 823 del 2003, por la cual se dictaron normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. En ese entonces comenzamos un proceso en Cundinamarca, algunos municipios con mujeres, la cual tuve la oportunidad de trabajar. Las mujeres tuvimos la oportunidad de capacitarnos, de alcanzar mediante la organización de grupos y comenzaron a trabajar. Algunas de ellas han avanzado muchísimo. En otros municipios se estancó debido a la gestión. Hay mujeres exportando productos, exportando aromáticas, artesanías, diferentes productos que ellas elaboran mediante grupos organizados de empresariales. ¿De qué edades a qué edades va este proyecto? Generalmente, pues hay mujeres cabezas de familia, hay mujeres, en este momento es para todo tipo de mujeres, ¿cierto? Anteriormente no importaba. Hoy en día se da prioridad a las mujeres desplazadas, a las mujeres de grupos vulnerables y mujeres jóvenes. Por ejemplo, hay en el caso de muchas mujeres jóvenes que son madres a tan temprana edad, también hay prioridad para ellas. Pero yo creo que en estos programas, si se quiere, la mujer que desee puede ingresar. ¿Hacia qué va enfocado este proyecto? Este proyecto va enfocado a, primero que todo, se tiene que dar unas capacitaciones, ¿no? Enfocarlo en qué quieren las mujeres para ellas. En el caso de nosotros como municipio, queremos a través de la creación de Casa para la Mujer y la Juventud, vamos a lanzar los proyectos desde ahí. Primero que todo, hay que capacitar. Luego, ¿qué quieren ellas? Porque en el caso también, vuelvo y digo, en el caso de Vergara, queremos generar empleo, que las mujeres generen recursos para ellas mismas. Hay mujeres cabezas de familia, entonces, ¿cómo se pueden sostener? Porque en municipios tan pequeños no hay empleo para todo el mundo. Por decir, en el caso de Vergara, tenemos solamente el hospital, Banco Agrario y la administración municipal. Y pues desafortunadamente hay que capacitarse para llegar a esos cargos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las mujeres en Vergara? Como le dije, capacitarlas, enfocarlas en qué quiere y qué sirve para ellas, en qué se pueden emplear ellas. Entonces hay que crear microempresas. Vamos a trabajar con la UMATA para mejorar calidad de vida, vamos a crear las famosas huertas caseras, vamos a crear algunos programas donde ellas puedan comenzar a cultivar algunas cosas que les puedan venderlo, garantizándoles, claro está, la compra de esos productos y que ellas mismas generen su renta. También capacitarlas, hay otros grupos que desean costura, talleres de costura, entonces vamos a hablar o está ya el contacto para que ellas, por decir, reciban la costura semanalmente y de acuerdo a la cantidad de prendas que ellas cosan, asimismo les pagan. ¿Este proyecto está a nivel Cundinamarca o a nivel país? Lo de políticas públicas es a nivel país. Inició en Cundinamarca, pero creo que inició solamente en Cundinamarca. Pero si nos ponemos a ver, en muchos sectores del país hay mujeres muy organizadas, donde ya tienen empresas muy grandes, productos que es de tipo exportación. Entonces, hay municipios tan quedados como el nuestro, donde se inició un proceso 2001-2003. Habían ya grupos organizados trabajando. Desafortunadamente, por X y Y motivo, no los desconozco, se estancó el proceso. Lo estamos reiniciando nuevamente. Hay mujeres muy interesadas y yo sí invito a las mujeres de Vergara principalmente que se vinculen a este proceso. El próximo viernes 22 de junio, tenemos la segunda convocatoria. Las invito nuevamente para que asistan. Vamos a tener el acompañamiento de desarrollo social de la persona encargada directamente de manejar el programa de mujeres y vamos a concertar con ellas ese día cómo vamos a iniciar el proceso de capacitación, que se vayan organizando los grupos y, como le digo, vamos a iniciar con la UMATA. Luego, de acuerdo a las inquietudes que resulten, vamos a enfocar los otros procesos. El tiempo es corto en la radio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy amable. Y recuerden que aquí tienen una guerrera que está dispuesta a luchar por ustedes, mujeres. Gracias. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Vianí, sala de redacción. En un operativo relámpago adelantado por la Policía Nacional se logró rescatar sana y salva a una mujer que había sido secuestrada horas antes en el municipio de Vianí, en el departamento de Cundinamarca. Un trabajo colectivo entre la Policía Nacional y la comunidad permitió implementar un plan candado sobre las vías primarias y secundarias de los municipios de Vianí, Vituima, Anolaima y Quipile, en donde se logró la captura de 4 sujetos y la aprehensión de un menor. El cónyuge de la víctima informó a las autoridades en la estación de policía Vianí que en la vereda El Altillo, vía San Juan, Bogotá, 5 sujetos los abordaron y los intimidaron a él y a su esposa con armas blancas, subiendo a la mujer a un vehículo y llevándosela con rumbo desconocido. En el transcurso de una hora, la banda delincuencial es ubicada, identificada y capturada en flagrancia cuando se movilizaban en un vehículo de marca Renault Symbol color beige en el sector conocido como Corralejas, en la vía que de Vianí conduce a Anolaima. En Bogotá, sala de redacción. Cundinamarca y sus docentes trabajan de la mano para la inclusión de las personas con discapacidad desde las instituciones que representan, y por ello 110 docentes de 40 municipios de Cundinamarca se capacitaron y se comprometieron con la mejora de sus prácticas pedagógicas, con el propósito de continuar en la formación de mejores maestros, líderes de inclusión, para proporcionar a nuestros niños, niñas y jóvenes cundinamarqueses una más y mejor educación de calidad. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, en convenio con la Fundación Saldarriaga, realizó el tercer diplomado de didácticas flexibles con el fin de continuar fortaleciendo esfuerzos y articulando acciones dirigidas a la atención de los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, ya sea por su condición de discapacidad, desplazamiento o con capacidades y talentos excepcionales. Según uno de los graduandos, Jairo Jiménez, y quien es funcionario de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, los diplomados para los docentes despiertan cada vez mayor interés. Sin embargo, el éxito de esto dependerá de quienes se formaron, ya que tienen la labor de compartir el conocimiento y comprometer a la institución que representan con el tema, afirmó. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Azoam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y al cierre de Recorriendo Cundinamarca hoy tenemos una nota muy interesante en materia de farándula. Lida Galvis nos tiene invitados especiales del vallenato. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a estas notas de farándula a través de la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. Les traemos talento joven, talento nacional, talento de la costa, del vallenato joven, nueva ola del vallenato. Están con nosotros los hermanos Caraballo. Hola, muchachos. Hola, muchachos, buenos días. Estamos con Gustavo y con Jorge Caraballo. Hola, muy buenos días, Lida. La verdad, muy contento de estar por acá por primera vez visitando estos medios. Y la verdad, para nosotros es un placer y orgullo, los hermanos Caraballo, esta vez trayendo en esta ocasión una canción muy hermosa que se titula Traga Maluca, de la autoría de Jorge Eliezer. Hola, Lida, de verdad muy contento de estar acá, como dijo mi hermano, por primera vez acá difundiendo nuestra música vallenata, que lo hacemos con mucho amor a través de nuestras canciones para que la gente sienta esa energía, esa potencia que transmiten los hermanos Caraballo a través de nuestras canciones. Bueno, Gustavo, ¿ustedes son de dónde? Somos de la ciudad de Corzal Sucre, pero estamos radicados en la ciudad de Bogotá hace 4 años. ¿Y qué trayectoria tienes, Jorge? Mi trayectoria como músico, antes de este proyecto he trabajado con muchos grandes de la música. Cuando empezó Felipe, cuando empezó Silvestre, cuando el finado Caleb Morales, y los últimos 4 años los trabajé con Carlos Vives. ¿Tú también? Una experiencia muy bonita a nivel personal y a nivel musical, crecí mucho. Tú tienes también una trayectoria artística bastante larga, ¿no, Gustavo? Claro, he trabajado en orquesta, trabajé hace 2 años, con Orquesta Calé. Y trabajé de corista con agrupaciones reconocidas como es la de mi compadre Felipe Peláez. ¿Cuántos trabajos discográficos han sacado ustedes? Bueno, Lida, este es el primer trabajo discográfico de los hermanos Caraballo. Solamente, no sería de discográfico, bueno, son tres canciones que estamos empezando, como dice uno, a pegar el nombre primero. Ya gracias a Dios ya somos reconocidos en diferentes zonas del país. En los Llanos, en los Santanderes, en la costa, y ahora estamos trabajando por acá en esta tierra linda, lo que es todo el Cundinamarca, Tolima, Huila, y gracias a Dios hemos tenido una aceptación de verdad muy chévere y nos sorprende por lo que está pasando. ¿Y cuáles son los temas o el tema que están pegando ustedes? Vamos a cantar el corito de la canción que se llama Traga Maluco y dice así. Ay, que traga maluca la que siento yo por ti. Que Dios me proteja porque no quiero sufrir. Ay, que traga maluca la que siento yo por ti. Que Dios me proteja porque no quiero sufrir. ¡Uy! ¡Hombre! Bueno, ustedes me decían que estaban sonando muy bien en los Llanos, ¿en qué otro lado están de promoción? Somos fuertes en la costa, somos fuertes en Sucre, en Córdoba, gracias a Dios las emisoras y los medios radiales y televisión nos ayudan. Y ahora que estamos lanzando nuestro primer video de Traga Maluco, un video muy hermoso, grabado en la ciudad de Sopó, Cundinamarca, con una modelo muy hermosísima, Catarina Sat. Una brasileña, la exnovia de Manolo Cardona. En estos momentos se encuentra en España. Allá también están viendo el video de los hermanos Caraballo en España. Bueno, y promociones, ¿en qué lado pues de pronto los pueden llegar a esperar? ¿Hacia dónde van? No, ahora estamos preparando para irnos para Huila. Que ahora vienen las fiestas allá de San Pedro, vienen muchas fiestas ahora, lo que es Tolima. De hecho ya tenemos unas presentaciones pendientes para Tolima, gracias a Dios ahí se están concretando muchas cosas. Y lo pronto ahora es Neiva. Neiva, sí. Se van para Neiva. Bueno, sí, ¿qué otro tema tienen ustedes? Traga Maluca, ¿qué otra canción nos hay una canción regalar? Que se titula La Mejor Mujer, de la autoría de Sergio Luis Rodríguez, el acordeonero de Peter Manjarrez, nos confió esa canción a nosotros y quedó así esa canción. El corito que dice así. La mejor. ¡Uy! ¡Oye, Lida! ¡La mejor mujer! ¡Torito! Es la mejor mujer del mundo, es a mi noviecita y yo me enamoré. La mejor mujer del mundo es a mi noviecita y yo me enamoré. Que yo me enamoré, me enamoré. Que yo me enamoré, me enamoré. La mejor mujer del mundo es a mi noviecita y yo me enamoré. La mejor mujer del mundo es a mi noviecita y yo me enamoré. Bueno, hay un pajarito me contó que ustedes están sonando fuerte en Centroamérica. ¿Cómo es eso? Sí, en Honduras y Guatemala, gracias a Dios. Gracias a Dios, por ahí con la señorita Lida Gutiérrez. Y Venezuela, gracias a nuestro compadre Luis Durán, le mandamos un saludo. Él nos está colaborando, nos está manejando. Ayer estuvimos en contacto con él y tiene varias presentaciones en la ciudad de Venezuela. Y por ahí también me estaba leyendo que también en Perú ya está sonando la música y todo. Claro. Eso está muy chévere. Claro, y con la ayuda de esta modelo de Catarina, que nos está colaborando mucho también, es una amiguísima de nosotros, nos está ayudando por la zona de Brasil, claro, con el video en la mano, y como ella es la protagonista del video, entonces eso nos ayuda mucho. Bueno, ¿ustedes han tenido algún inconveniente en la promoción de esta producción? Sabemos que la música en estos momentos es muy difícil la promoción. O sea, se encuentra con muchas puertas cerradas. Claro. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso? Pero para que te des cuenta, a pesar de esas cosas que se dan, yo creo que a nosotros nos ha ido demasiado bien. Porque cuando yo fui artista de codisco con Felipe Pelay, me acuerdo yo que nosotros íbamos a hacer promoción y no, ni siquiera lo dejaban pasar a uno. Se hacían los locos y no la atendían. Y con nosotros ha sido algo de verdad muy excepcional, que yo estoy muy agradecido con Dios. Yo creo que será porque de tanto rezar y pedirle a Dios que le ablande los corazones a la gente y que de verdad que vean a uno el talento que uno está haciendo, lo que está haciendo uno por el folclore vallenato, por el folclore de Colombia. Y gracias a Dios en ese aspecto nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. ¿Hay algunos que les han pedido payolita? Claro, siempre se presenta el de la payola que... ¿Listo? ¿Y cuánto hay? Ay, pero Dios, no, porque si trabajamos así, después al mes siguiente... Sí, dañan el mercado. La canción 2 meses y otra vez está esperando el man, y la verdad no hay plata. ¿Cómo se financian ustedes? Eso es bueno saber. Bueno, nosotros nos vamos financiando con los toques que vamos haciendo. No, que tenemos un toque en la ciudad de Bogotá. Por acá, como todavía no somos fuertes en la ciudad de Bogotá, no cobramos tanto, pero eso nos sirve para los viáticos, para los viajes, para la comida, para los hoteles, y de ahí hacemos la gira. La gira que tuvimos por Ibagué, por el Tolima, por todos esos lados, fue de una presentación que hicimos acá en Bogotá, que no fue tan... como se dice, tanto billete, pero nos sirvió para movernos durante 20 días por allá. Hotel, comida y transporte. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Cuál es la otra canción? La otra canción se llama Te Amo, pero en esta canción no la tenemos aquí el tono de acordeón, pero voy a cantarle un pedacito de Te Amo, que es de mi autoría. Ay, yo te amo, eres tú lo más divino y más preciado. Por eso y como eres es que yo te quiero. Te regalo este amor que es puro y sincero. Yo te adoro, no te cambio ni por mi quilete de oro. Te regalo este amor que es puro y sincero. Esta en vía de extinción es verdadero. Oye, qué bonito. ¿Dónde los puede de pronto contactar a ustedes para presentaciones? Al 311-287-7700, 311-287-7700, o al 320-239-1024, y en las redes sociales también nos encuentran como en Facebook como los hermanos Caraballo, Gustavo Caraballo, Jorge Eliezer Caraballo, y el video que está como pan caliente en YouTube, lo pueden encontrar como Traga Maluca Hermanos Caraballo. Ya lo están pasando por Traga Maluca y Hermanos Caraballo, ya están, lo están pasando por Rumba TV, Canal Vallenato, para que lo pidan en el Canal Vallenato, a través del 1010, un mensaje de texto. ¿Ustedes hacen parranditas con qué música? O sea, como, nosotros, por ejemplo, él, ¿quién los va a contratar? Clásico. Entonces, ¿qué no, música no, puede pues, esperar? Un ejemplo. ¡Oye, Elkin, ayúdame! Ay, recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, que si él moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Ahí se la dejamos, compadre. Muchísimas gracias. Me imagino que tarifa súper especial para toda la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, ¿no? Claro, claro. Para los eventos que necesiten las emisoras de la red de Cundinamarca, ahí estamos. Somos artistas de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge. No, primero que todo, darle gracias a Dios, que es el que todo lo puede, y darle gracias a ustedes por abrirnos este espacio. De verdad, muy contento y satisfecho. Y como lo dijo mi hermano, ya somos artistas de ustedes acá. Lo que necesiten de los hermanos Caraballo, y estaremos prestos para todo lo que se necesite. Disposición total. Muchísimas gracias. Gracias, Lida, por esta magnífica información de carácter farandulero. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en sus receptores. Termina Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su atención y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.